buenamente. Hola a todos y todas. Arrancamos nuestro primer programa Buenamente del año. Bienvenidos y bienvenidas. En este estreno del año vamos a comenzar con muy buenos propósitos. Y tenemos aquí en la radio a varias invitadas. Para empezar, charlamos con Lorena Arancheta. Lorena es fisioterapeuta y con ella vamos a hablar de salud y pilates. Además, se han acercado hasta aquí para hablar de su proyecto Letrak Eta Irudiak. Fernando Hacha, trabajador de Aluceta, y Miren Palacios, poeta, escritora y colaboradora del Centro Aluceta de Recalde. Por último, también dedicaremos unos minutos a charlar del Día Mundial de la Magia, a practicar inglés y a conocer algunos trucos para que se cumplan nuestros mejores propósitos para este año. Poneros cómodos y cómodas, que empezamos y lo hacemos buenamente. Bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. Hoy vamos a hablar de los trucos para tener éxito en los propósitos que hemos hecho al comienzo del año. Es habitual comenzar en enero con mucha fe y querer, por ejemplo, cambiar algunos hábitos por otros más saludables. Ahora Pedro nos trae algunos ejemplos habituales para empezar bien el año. Muy buenas, pues para empezar bien el año, estos son los consejos. Empezamos con dejar de fumar. Si queremos dejar de fumar, lo más fácil sería dejarlo poco a poco. Hacer ejercicio. No empieces metiendo mucha caña, ya que el cuerpo no está acostumbrado. Mejorar las relaciones con los demás, ya que hay un estudio que la calidad de las relaciones mejora en tu vida, como apuntarte en un grupo de teatro, de fútbol, etc. Anota tus metas y comprométete. Divide los objetivos en tareas más pequeñas y establece un plan de estudio. Organízate y mantén tus metas donde puedas verlas. Recuerda por qué tú te fijaste en esa meta. Recompénsate, ya que es una herramienta poderosa. Cuidado con darte recompensas que sean perjudiciales para la salud. Recompensas favoritas como hacerte un viaje o comprarte algo. Compartir los retos para fortalecernos más. Estos son los trucos de los que os he hablado para lograr vuestros objetivos. Espero que os sean de mucha ayuda y cumpláis vuestros propósitos. Lorena, La historia del nacimiento del método del Pilates, desconocida para muchos, es sumamente interesante. Josep Huberto Pilates fue un niño enfermizo, lo que le llevó a estudiar el cuerpo humano y la manera de fortalecerlo mediante el ejercicio. Anna Hahn Heinrich Friend Pilates, su madre, fue doctora. Fue en Inglaterra donde comenzó su método, al ser internado durante la Primera Guerra Mundial, en un campo de concentración inglés debido a su nacionalidad alemana. Trabajando como enfermero, desarrolló una metodología para mejorar el estado de la salud de otros internos mediante el ejercicio. Para los más débiles y enfermos, montó sobre las camas un sistema de poleas y cuerdas para ejercitar los músculos, lo cual fue el origen de algunas de las máquinas por él ideadas. Entre las más famosas están la reformer, el trapecio, la silla y el barril. Con el paso de los años, el Pilates ha evolucionado, creándose nuevas máquinas, aparatos de apoyo y formas de realizarlo, aunque la esencia se mantenga en todos ellos. Para conocer más sobre el método Pilates está aquí con nosotros Lorena Arancheta Ocámica, fisioterapeuta. Muy buenas, Lorena. No sé si habré dicho bien tus apellidos, yo me he esforzado. Bienvenida buenamente. Hola, buenos días. Mira, lo primero queríamos que nos explicaras un poco sobre tu trabajo. ¿Qué hace un fisioterapeuta? Pues mira, es bastante complicado de responder porque en todo esto hay bastantes vertientes, pero resumiendo mucho, lo que hace un fisioterapeuta es acompañar a las personas haciendo tratamiento, generalmente siempre es manual, no es invasivo, no es como pues algo, no es una cirugía, en dolores que puedan ser estructurales de tipo musculoesquelético, pues yo qué sé, un esguince, por ejemplo, un dolor de espalda. También puede ser algo neurológico, como si un paciente pues sufriera un ictus o tuviera una amputación, cosa que tenga que ver con el sistema nervioso. O si no, también podría abordar un fisioterapeuta temas cardiovasculares, por ejemplo. Pues por temas de drenaje linfático, igual una persona tiene cáncer y entonces le han tenido que quitar los ganglios y ahora ya pues no drena también el líquido, entonces pues el fisio le acompaña. Pero sí que es cierto que también el fisioterapeuta también tiene que tener mucho en cuenta las vivencias que ha tenido esa persona, esas emociones que muchas veces se enquistan en el cuerpo. Desde ahí también hay muchas veces que se generan patologías que son musculoesqueléticas. La típica persona de me duele muchísimo la lumbar y no he hecho nada, no sé por qué me duele. Muchas veces son vivencias que el cuerpo intenta sostener y al final se somatizan y aparecen dolores que son un poquito como repentinos. Entonces, no sé si he respondido muy bien a la pregunta, pero lo que hace un fisioterapeuta es que una persona físicamente se encuentre mejor, abordándolo de una manera externa, no interna, como puede hacer un médico con medicación o con cirugía. ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Y qué te motivó a escoger este trabajo? Pues es curioso porque realmente yo no lo escogí. Cuando se escogen estas cosas, que son a los 17, 18 años, que tampoco se tiene mucha idea de nada, pues yo en ese momento, fijaos que yo lo que quería era grabar documentales como los de la 2. Y entonces mi familia me dijo, pero a ver, ¿de qué? Toda mi familia es sanitaria. Y claro, pues realmente por cómo tenía yo un poco la cabeza, mi adolescencia y las hormonas, dijeron, a ver, Lorena, céntrate. ¿Y qué te parece? ¿Enfermería o fisioterapia? Me pareció que fisioterapia podía ser algo como interesante y fui un poquito a ciegas. La verdad es que yo pensaba que ser fisio era hacer masajes. Y me fui a Barcelona a estudiarlo. Pues me apasionó tanto, tanto, tanto, que ahora todavía a mis 36 me sigo dedicando y espero jubilarme con ello. Entonces no lo decidí yo, pero la verdad es que me alegro mucho del regalo que me hicieron. ¿Qué es lo que me gusta de la fisioterapia? ¿Por qué ahora mismo lo elegiría? Porque se comparte mucho con las personas y eso es un regalo y es un crecimiento constante. Me parece precioso. Muy bien, ahora si te parece vamos a hablar sobre el método Pilates. No sé si conocías los orígenes del método Pilates que hemos comentado al comienzo de la charla, pero ¿qué beneficios tiene el Pilates para la salud? Pues muchos beneficios. Yo cuando empecé a formarme en Pilates fue porque había muchas personas que tenían dolores de espalda, tenían muchas patologías que venían un poco por la inestabilidad articular, me explico. Hay veces que las personas que son muy laxas les duelen las articulaciones. Las personas que mueven demasiado las articulaciones, ¿no? Les duele. Entonces, lo que me gustaba mucho del Pilates era que genera una estabilidad. Entonces, ¿qué beneficios tiene? Que te hace estar mucho más fuerte y mucho más estable. No sé si se entiende lo que quiero decir con la palabra estable. No, es como si fuera una palanca, ¿no? Nuestro cuerpo es como si fuera una palanca con un tornillo. Si ese tornillo está flojo, la palanca baila, ¿no? Si el tornillo está fijo, la palanca va segura. El Pilates es que los tornillos de nuestro cuerpo estén seguros. ¿Sí? O sea, los tornillos serían las articulaciones. Eso es, eso es. Entonces, la musculatura que estabiliza las articulaciones son los que estarían estables. Eso es. ¿Y cuánto duran las sesiones de Pilates? Pues generalmente 3/4 de hora, pero entre que se entra, habla, una horita. Pero se recomienda que sean 3/4 de horita, más o menos. Vale, ¿qué intensidad tienen las clases de Pilates? Eso depende del profesor, depende del objetivo que se tenga. Puede ser que sea algo que sea para rehabilitación. Entonces, bueno, depende de qué haya que rehabilitar, van a ser más intensas o menos. O puede ser que haya gente que utilice el Pilates como si fuera una especie de gimnasia o un gimnasio. Entonces, varía un poco, depende de las personas. Lo ideal es agrupar a las personas en máximo de 4 o 5 personas por grupo con los mismos objetivos. Entonces, depende. Puede ser algo muy suave, que puede ser que acabe sudando. Muy bien. ¿Y entre qué edades se practica o se recomienda el Pilates? Todas las edades. ¿Cuál es la parte negativa que puede ser? Pues que los niños... Claro, Pilates es algo como... es muy alemán. Entonces, claro, hay ciertos conceptos que hay que tener como mucha presencia en el cuerpo y no siempre los niños tienen la paciencia para poder estar, pero todo es adecuarlo. La verdad es que el Pilates, bien llevado, es maravilloso en todas las edades. ¿Al de cuánto tiempo se notan los beneficios del Pilates? Más o menos al de un mes. Y lo ideal es, a partir del mes ya se empieza a notar los beneficios. Pero sí que es importante que hay veces que esto no se suele respetar mucho por parte de los pacientes, que hay veces que nos ponemos un objetivo y hay veces que vamos demasiado a ello. Si las dos primeras sesiones, se acaba con dolor de espalda, es importante avisar porque habría que bajar la intensidad. Esto lo digo porque es importante. Entonces, al de un mes se nota el beneficio, pero luego pues sí que hay que tener en cuenta que después de todas las sesiones de Pilates nos tenemos que sentir mejor. ¿Y se recomienda el Pilates para embarazadas? Sí, pero muy adaptado. Y depende en qué fases. Yo la verdad no soy de gine, la verdad es que no tengo mucha idea sobre esto, pero sí que sé que hay que adaptarlo mucho. Y hay en ciertas fases en las que no es recomendable, pero hay que adaptarlo. ¿Es recomendable hacer Pilates por tu cuenta? No, para nada, porque lo más difícil que tiene el Pilates es aprender lo que estaba diciendo antes de la estabilidad de las articulaciones que decía Xavi, ¿no? Entonces, esa estabilidad tienes que tener a una persona que te esté mirando y te esté guiando constantemente. De ahí también que en los niños a veces pues sea un poquito complicado el adaptarlo. Pero no, solo nunca. Tienes que tener un nivel muy alto y un esquema corporal, ¿no? Una conciencia corporal muy, muy grande para poder hacerlo solo. Yo no lo recomiendo nunca. ¿Y es un buen método para gente que no quiera adelgazar? Sí. Al final es algo independiente, ¿no? Lo ideal con este tipo de cosas es que si lo lleva una persona nutricionista, o sea, si esa persona que no quiere adelgazar o que quiere engordar, lo que sea que necesite, le lleva una persona, una nutricionista, se ponga en contacto con el fisio o con quien lleve el tema del Pilates para adecuar el ejercicio. Pero Pilates es independiente. Pilates es un concepto, es un trabajo que es para mejorar la conexión que tenemos con nuestro cuerpo y el ejercicio que hacemos con él. Pilates muchas veces se hace para luego hacer deporte. O sea, una persona que es escaladora, se hace pilates para prepararle para la escalada. Es una persona que es montañera o simplemente es una ama de casa pero que quiere hacer algo. Pilates es un pre a otras muchas cosas. O sea que sí, vamos, sería absolutamente recomendable, que me lío. ¿Cuánto puede costar una sesión de pilates? Bueno, aquí entramos un poquito como... El tema es que Pilates, este hombre, no... ¿cómo se llama cuando...? No hizo el copyright, vamos a decir, no sé cómo se dice técnicamente, pero el tema es que como no puso un nombre, ahora cualquier persona se puede formar en Pilates e impartir clases. Y eso es un problema. Porque hay gente que no está formada suficientemente en el cuerpo humano. Entonces, ¿cuánto puede costar? Pues si lo hace el frutero de al lado de casa, hace un curso y hace algo de Pilates, pues igual cobra 10 euros. Una persona responsable que realmente haga clases de Pilates de 4 o 5 personas como máximo, con una hora de duración más o menos, una o dos horas a la semana, pues podrían ser unos 65 euros al mes, 80 euros al mes. O si es una hora a la semana, pues igual son 50. Más o menos al mes, no sé por sesión cuántos. Tengo a Calculia, no sé, habría calcularlo a sesión, pero más o menos unos 65-80 al mes. Vale, ¿y qué, hace falta alguna vestimenta especial para practicarlo? Ir de gimnasia y cómodos. Vale. ¿A día de hoy se puede decir que hay adictos a los gimnasios? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí que hay, sí. Vivimos en una sociedad con muchísimo estrés y al final pues cada uno lo drena como puede, ¿no? Y hay muchas veces que la gente utiliza el gimnasio como drenante de estrés y teniendo en cuenta que es el cuerpo el que nos está llevando, es un problema porque luego, claro, se llena la consulta, ¿no? Hay gente que va al gimnasio para desestresarse, se lesiona porque no está sintiendo el cuerpo y entonces al final acaba viniendo al fisio porque se está lesionando por no estar. Sí, hay gente adicta al gimnasio. Bueno, yo creo que al final hay gente adicta a muchísimas cosas, ¿no? En general, creo que desde el estrés muchas veces se gestiona desde la adicción, sea adicción a la compra, sea adicción a... al chocolate, adicción al gimnasio, sí, lo hay. Y existe mucho culto al cuerpo, ¿hay? ¿Piensas que es exagerado este comportamiento en ciertas personas? Muchas veces no es el qué, sino el cómo, ¿no? Entonces, sí, hay mucho culto, pero ahora creo que muchas veces no es desde la salud, sino desde la estética. Entonces, ahí entonces entramos en un problema. Ojalá fuera desde la salud, en todos los casos. ¿Crees que es un método que durará en el tiempo o es una moda pasajera? Espero que sea algo que dure en el tiempo. Sí. Y nuestros compañeros nos han dado algunos consejos para no dejar los propósitos de Año Nuevo. ¿Qué nos recomiendas tú para no dejar el Pilates en 2 días? Yo generalmente cuando quiero no dejar algo en 2 días, que puede ser habitual, me hago un letrerito, me hago un papel justificando el por qué quiero hacer eso, ¿no? Si he empezado en Pilates, o si quiero ir más al monte, o si quiero hacer lo que sea, dejar de comer dulce, por ejemplo. me pongo un letrerito del por qué he decidido eso, justificándolo absolutamente, para cuando tenga la intención de caer en no hacer, no ir a Pilates, no lo que sea, leer el letrerito y recordar el por qué había empezado en Pilates. Vale, pues, bueno, Lorena, muchas gracias por venir. No sé si quieres aprovechar el micro para decir algo a la audiencia. No, agradeceros el estar aquí, agradeceros el tiempo y la acogida. Vale, pues muchas gracias por explicarnos todo con detalle y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. Buen agur. Buenamente, de los pies a la cabeza. Tu programa, buenísimo. Este mes lo hemos empezado con los Reyes Magos y lo acabamos el día 31 con el Día Mundial del Mago y la Maga. Por ello, vamos a hablar un poco de la historia de la magia. Se considera que ya los primeros cazadores-recolectores realizaban rituales similares a la magia. Sin embargo, estos primeros pasos de la magia estaban muy estrechamente relacionados con la religión. Descifrar el origen de la magia es una tarea complicada. No obstante, no se empezó a utilizar el término magia hasta el año 1600 a.C. La magia ha estado en muchos momentos de la historia gravemente perseguida, y es que se la relacionaba con cuestiones oscuras como la brujería. Esta concepción negativa surge en la antigua Grecia, donde para algunos los magos eran sabios. No obstante, para otros, eran especialistas religiosos al servicio de los reyes y emperadores, como sucedía en el Imperio Persa. En Grecia, los magos eran representados generalmente como charlatanes y vagabundos, únicamente interesados en ganar dinero mediante falsedades y engaños. No obstante, no todas las funciones que se les atribuían estaban mal consideradas. Algunos eran admirados por su talento para interpretar sueños y eclipses solares, por los encantamientos para prolongar la vida y la recitación de lenguas bárbaras incomprensibles. Como hemos comentado al principio, el día 31 de enero, este viernes, se celebra el Día Mundial del Mago y la Maga, porque el 31 de enero de 1888 murió San Juan Bosco, patrón de los magos y las magas. San Juan Bosco, fundador de los salesianos, fue un gran aficionado a la magia. Su afición al ilusionismo nació de niño, cuando a los 11 años ya había visto en ferias el truco de las cubiletes, que fue el que más representó en toda su vida y por el que más se le conoce. Junto a ello, también hacía aparecer monedas en las orejas de la gente, que disolvía y reducía polvo, o iba sacando huevos de una bolsa vacía y convertía el agua en vino. Uno de sus trucos favoritos era hacer aparecer a todos los presentes con las caras deformadas, incluso sin cabeza. Para ello se valía de unas lámparas de sodio. Solo en una ocasión el santo italiano se planteó abandonar esa afición porque pensaba que no era propia de un sacerdote. Sin embargo, su director espiritual, San José Cafasso, le convenció para que no lo dejara porque veía en esos trucos algo positivo, por su capacidad de enganchar a las jóvenes. Hasta aquí nuestra breve repaso a la historia de la magia. Esperamos que no os falte la magia en vuestra vida y no perdáis la ilusión en realizar trucos de magia. Hoy en día es muy importante comunicarse y el inglés hace posible que personas de muchas partes del mundo te entiendan. Buenos días, Ibai. Hoy nos trae una curiosidad sobre false friends. Muy buenas. Los false friends o falsos amigos son palabras que a primera vista creemos que quieren decir lo mismo en inglés y en español porque se escriben de forma similar, pero que en realidad su significado es totalmente distinto. Hoy en nuestra sección de Pildorita de Inglés en Buenamente daremos algunos ejemplos de esos falsos amigos. Y hay que estar atento ante estas expresiones, porque como humanos tendemos a preferir opciones más sencillas y por culpa de querer tomar atajos, nuestro cerebro cae en errores. La primera palabra de la que vamos a hablar es simpático y su falso amigo sympathetic. Sympathetic no significa simpático, sino comprensivo o compasivo, alguien que es amable con otra persona que ha tenido un problema y entiende cómo se siente. La verdadera traducción de simpático podría ser friendly o likeable. El segundo false friend que explicaremos será extranjero y stranger. Stranger se usa más bien para decir no conocido, extraño o desconocido. La traducción correcta de extranjero es la palabra foreigner. Sensible y sensible son otro par de palabras fáciles de confundir. Sensible es un adjetivo para expresar lo que en español sería razonable o práctico. Si queremos decir sensible como su significado original en español, el adjetivo en inglés sería sensitive. Ahora yo os voy a hablar del verbo to be. El verbo to be tiene especial importancia en inglés. En español corresponde a los verbos ser y estar. Sirve para mencionar una acción o estado del sujeto en cualquier tiempo. Aquí os dejamos con algunos ejemplos. I am George. You are a doctor. He is my brother. It is a good program, Buenamente. She is a nurse. We are students and they are strong. Need no thought control. No dark sarcasm. Hasta aquí este espacio dedicado al inglés. Esperamos que os haya servido. Ahora a practicar. Teach and leave them kids alone. Si quieres cuidar tu mente, escucha Buenamente. Te irá estupendamente y crecerás mentalmente. Apúntatelo, todos los últimos martes de cada mes, a las 3 de la tarde, en la 97, Larogeita Masaspi y Ratia. Mente, mente, mente. Buenamente. Hoy vienen de nuevo Buenamente a visitarnos del Centro Comunitario Aluceta, de Recalde. En esta ocasión tenemos el honor de contar con Fer Acha, trabajador de Aluceta, y Miren Palacios, poeta, escritora y colaboradora de Aluceta. Y vienen para presentarnos un nuevo proyecto, Letra que te irudia, que se aspiga a Rembarrutia, Egunon. Caeso, Egunon. Caeso, Egunon. Egunon. Fer, en diciembre de 2023 estuvieron aquí Asier y Maite. Pero recuérdale a la audiencia un poco en qué y para qué hacéis en Aluceta. Bueno, pues Aluceta es un centro comunitario que está en el barrio de Recalde, de la Asociación de Desarrollo Comunitario Gaztelecu. Y en el centro pues realizamos todo tipo de actividades, sobre todo encaminadas a generar comunidad, a tejer redes, a mejorar el barrio y sobre todo a mejorar la vida de las personas del barrio mediante la participación, la cultura, los saberes compartidos y un poco, pues eso es. Nuestro objetivo es, básicamente es ese, es que la gente participe, se sienta a gusto en el barrio y pues de alguna manera mejore su vida. Hoy nos presentáis Letra que te irudia, que se aspiga a Rembarrutia. ¿En qué consiste? Es una iniciativa, pues nos juntamos diferentes personas del barrio, pues entre ellas trabajadores de Gaztelecu, de Aluseta, gente del vaso poético de Recalde, las trabajadoras de las bibliotecas municipales de Recalde e Irala y otras personas a título personal interesadas en la cultura, y lo primero que hicimos fue una reflexión acerca de la lectura y la escritura, ¿no? Pues que nos gustaría fomentar en todo el distrito, en los barrios del sur, la lectura y un poco las artes, y empezamos a darle vueltas a ver a cómo podríamos hacer las cosas. De la misma manera, pues también llegamos a la conclusión de que es interesante poner en valor el trabajo de las personas que se dedican a las artes, que son del barrio, pues poetas, escritoras, dibujantes y demás. Estuvimos reflexionando un tiempo y vimos que febrero, que hace frío, es una época que puede invitar a leer, a pararse un poco, a hacer actividades pues un poco más recogidas, así que empezamos con la iniciativa de generar Irudiak eta letrak y convertir febrero en el mes de las letras y la ilustración en todos los barrios del sur de Bilbao. ¿Se está perdiendo la costumbre de leer? ¿Cada vez se lee menos? Pues yo creo que sí, es una realidad. Y también hablando con los centros educativos, ¿no?, con los que también tenemos relación, vemos cómo pues con las nuevas tecnologías cada vez se tiende a leer menos en un mundo pues tan digitalizado y de tanta inmediatez, de consumo de vídeos de 30 segundos, de tanto audiovisual. Pues creemos que ese momentito, ¿no?, de pararse a leer, a reflexionar y a tomarse la vida con un poco más de calma, pues está perdiendo un poco. También igual Miren nos puede aclarar algo en este sentido. Que hay algunos. Eguardión ya. Bueno, a ver, claro, aquí juegan varios factores, están en juego, ¿no? Por un lado, lo que acaba de decir Ferch, que es la tecnología, la inmediatez, el que ya estamos viendo los titulares y ya nos vamos a cansar para ver el contenido. ¿Qué sucede con los libros? Pues te suelen decir, ¿qué de páginas? ¿Pero cómo es posible? 1.300. ¿Qué pasa con la poesía? Es que no sé leerla. Quiero decir, todo son excusas, pero al final lo que sí que se puede palpar, aunque ha aumentado un poquito, porque creo que está en un 34% de la población que lee, es que da la sensación en muchas ocasiones que hay más escritores y escritoras que lectores y lectoras. Y también es verdad que, aun siendo cierto, no es del todo real, porque esos escritores y escritoras también leemos. Y mucho, porque para poder hacer algo te tienes que documentar, con lo cual tienes que bucear en los libros, ¿no? Bueno, se está perdiendo. Yo creo que se está girando la forma de la lectura, es decir, va hacia otros derroteros. Y luego a la gente también le gustan mucho los dibujos, el tema de lo que es que haya dibujos, ¿no? El cómic, los vídeos, el TikTok, todas estas cositas. Bueno, distraen. Es otra forma de vivir la vida. Estamos en una era un poquito distinta, ¿no? Pero bueno, yo no creo que se haya perdido la afición por la lectura. Creo que está cambiando un poco. Vale, ¿y por qué creéis que es tan importante leer? Hombre, yo pienso que una persona que no lee es difícil que aprenda, porque por mucho que estés escuchando a diferentes personas o veas, escuches radio, televisión o lo que sea, el leer te da una amplitud, una abertura de ventanas, una puerta abierta al mundo, de manera que si estás leyendo algo te puede llamar la atención, no sé qué cosa, te metes a ver esa cosa, vas al final a otra y al final andas buceando por diferentes cosas que te está llevando la lectura, ¿no? O sea, la lectura es enriquecer, es sumar, es madurar. En definitiva, es crecer. Quiero decir, nadie que haya empezado a estudiar puede hacerlo sin leer. Es imposible. Vale, y bueno, ahora volvamos un poco a la iniciativa, Fer. ¿Cuáles son los objetivos? Pues los objetivos de la iniciativa, como hemos dicho antes, por una parte es fomentar la lectura, la escritura, la querencia por las artes, por la pintura, el hacer llegar a los barrios obreros también la las artes, el con todo lo que ha dicho Miren, de poder enriquecerse personalmente, de tener una ventana al mundo mediante la cultura, eso sería uno de los objetivos. Y el otro, pues entroncando con lo que es Gaztelecu, el desarrollo comunitario y el propio Centro Aluseta, pues es la de seguir generando redes, seguir haciendo barrio, seguir mejorando desde este punto de vista la vida de las personas, seguir mejorando el barrio, hacer barrios más amables, más ricos culturalmente, fomentar la interculturalidad, la intergeneracionalidad, pues un poco construir una mejor sociedad más rica y más, no sé, más sostenible también, un poco todo eso. Bueno, yo añadiría una cosita con lo de la lectura, que me he despistado quizás antes. La lectura lo que hace es sosegar la soledad. Quiero decir, una persona que está leyendo se introduce de tal forma en la historia que ya no está sola, porque claro, vive con los personajes. Eso facilita mucho el día de hoy, porque tenemos muchos mayores solos que quizás no han leído porque no ha habido esas iniciativas, como dice Fercho, ¿no? Por eso es importante todo lo que se está haciendo en el Distrito 7 a través de Aluseta, Gaztelecu y todo, y bueno, y el local de Irala también, ¿no? Porque no hay edad, se puede ir cualquier edad, puede ver todo lo que hay e introducirse en ello, ¿no? Vale, y siguiendo un poco, ¿dónde se va a desarrollar la iniciativa? ¿Abarca algo más que Recalde? La iniciativa se va a desarrollar en todo el Distrito 7, que son el barrio de Irala, Torre Urizar, Recalde y lo que son sus barrios altos, Uretabendi, Betolaza y el Peñascal. Y también uno de los objetivos que nos hemos puesto es que no quede todo en Recalde, la plaza y sus alrededores, sino al hilo de todo lo que hemos dicho antes, pues acercar todo esto que estamos comentando pues a los barrios altos, a Uretamendi, Betolaza, Peñascal. Para esto también tenemos una maleta que vamos a hacer desde la iniciativa, en la que vamos a incluir obra de autores del barrio, y esa maleta itinerante la vamos a ir paseando por los diferentes barrios y por diferentes espacios del distrito a modo de reclamo, de tal manera que luego esas obras que expongamos ahí estén disponibles en las bibliotecas municipales, también como una manera de fomentar el uso de la biblioteca municipal, que es un recurso súper útil y una manera de consumir cultura de manera gratuita y sostenible. Entonces, la maleta itinerante sería una de las actividades. Contarnos un poco qué otras actividades forman el proyecto. Además de la maleta que hemos dicho, habrá presentaciones de libros de autores del barrio. Estamos todavía cerrando actividades, pero sí que puedo adelantar algunas. Estará la presentación del libro Pétalos de Libertad, que es un libro de poemas de Julieta Parajón, una escritora poeta que colabora también en Aluseta. Vamos a presentar un libro sobre el Pagasarri en la Biblioteca Municipal de Recalde de la mano de Miquel Toral. Va a haber algunas presentaciones de libros más que estamos acabando de cerrar. Y también en colaboración con los centros educativos se va a realizar una charla en la Biblioteca Municipal de Irala sobre la Fraternidad de Mujeres Modernas de Torre Urizar, que ya en los años 30 hicieron una iniciativa relativamente parecida, que era de libros donados con el objetivo de enseñar a leer y escribir a mujeres. Con el Colegio Amor Misericordioso Miren realizará también una pequeña actividad con un libro suyo que es Mis mamás molan. Habrá también con algún otro centro educativo que todavía no está cerrado del todo, pero bueno, se realizarán poemas y se colgarán por el barrio. Habrá también algún taller de urban sketching en Recalde, de la mano de Ivonne Elorri, que es un dibujante de Irala. O sea que al final estamos todavía cerrando actividades, pero ya tenemos unas cuantas. Y bueno, la verdad es que de momento estamos contentas y contentos. Sí, veo que es muy completo. ¿A quién va dirigido principalmente esta iniciativa? ¿Cómo puede participar la gente? Pues está dirigido a todas las personas del barrio, a todo el mundo que quiera participar, sin diferencia de edad, de género, de ningún tipo. Y sí comentar que también se va a poder participar, y una de las actividades, iba a decir más importantes, pues bueno, el cierre de toda la iniciativa será una feria de libros que vamos a organizar en la Plaza de Recalde, en el que autores del barrio podrán ir ahí a vender, a exponer su obra, también dibujantes, en el que ahí sí que animamos a personas de todo el distrito y también de todo Bilbao a que se acerquen, que vean lo que hay, que valoren la obra, y también, pues, si quieren comprar, ¿por qué no? Existirá esa oportunidad. ¿Y cuándo empieza y cuándo acaba la iniciativa? La iniciativa, como hemos dicho, es todo el mes de febrero. Empezaríamos el 4 de febrero y terminaríamos el 4 de marzo. También en este intervalo de tiempo que comento, del 4 al 4, realizaremos una actividad de book crossing, que básicamente es depositaremos libros en diferentes comercios y sitios, lugares del distrito, para que la gente que quiera, pues, pueda coger libros y luego dejarlos en otro sitio, de tal manera, pues, que haya una circulación de libros y poder, ¿no?, llegar a más gente, y que haya, ¿no?, también fomentar esa idea de compartir cultura y de, ¿no?, pues, de eso. Vale, miren, que antiguo quería comentar un poco cuál ha sido tu función en Letra que te irudia. Bueno, pues ha sido la de, primeramente, situarnos en lo que queríamos hacer, cómo no, y luego aportar, desde mi humilde opinión, las posibles actividades que podrían llevarse a cabo, ¿no? Evidentemente son iniciativas que son compartidas, como todo, y francamente he asistido a las reuniones, he opinado en lo que he podido opinar y desde luego he aprendido muchísimo, porque claro, uno solo no hace nada, pero varios sumando podemos llegar a más lejos, ¿no? Yo he insistido en esas tertulias, he insistido en la feria del libro, ni que sea, pues, para empezar, poquita cosa, pero todo es empezar, valga la redundancia, y también he insistido en la presentación, pues, de la mano de personas que puedan hacer que brille ese autor, ¿no?, por muy principiante que sea. En eso y en colaborar en la medida que he podido y me han pedido, claro está. Y como poeta y escritora, vas a participar y vas a presentar nuevos escritos. Pues a ver, yo en la maleta aporto una novela que ya está en la quinta edición, El lenguaje de las olas. Sí que es verdad que también tienen el último ensayo editado en el año 22, que trata, se titula Escondite divino, 2. La muerte. Tal como presentar, no, pero sí participar en esta cuestión de facilitar esos libros, y si hacen falta más, pues por supuesto. Sí que, como ha dicho Ferchú, en el Colegio de Amor Misericordioso habrá esa pequeña introducción de Mis mamás molan, que es el último cuento, que está tanto en castellano como en euskera, y bueno, a ver lo que surge de ahí, ¿no? Y por supuesto abierta a cuanto se me solicite y yo pueda aportar, claro está. ¿Y cómo empezaste a escribir? ¿Qué te impulsó a ti a escribir poemas? Bueno, yo empecé a escribir con 13 años. Recuerdo cómo eran entonces los estudios, nada que ver como ahora. Era bachiller elemental y había que hacer, pues, algún pareado. La monja de literatura nos dijo que había que escribir algo de eso, algún relato. Y claro, sí que es cierto que ya me daba cuenta que al hablar, pues la verdad, emitía pareados, ¿no? Total, que hice uno, se rió todo el mundo, claro está, porque éramos muy crías, pero la monja dijo, bueno, nos podemos reír, pero eso es un pareado, ¿no? A partir de ahí yo no he negado lo evidente y he seguido escribiendo. se habrán perdido muchísimos escritos, porque como luego me fui a estudiar a Cataluña y he estado muchos años por ahí fuera, pues igual ha sido difícil recopilar, ¿no? Pero bueno, ahora concretamente dentro de no sé cuánto saldrá mi sexto poemario editado, y aparte de novela o cuento lo que he podido hacer, pues ahí estoy. Me gusta indagar, me gusta documentarme, me gusta aprender, y yo creo que mientras uno vive, el objetivo mayor es ir aprendiendo y sumando. Esa es la vida, ¿no? Buena filosofía. Oye, para ir acabando, ¿te animarías a recitarnos algún poema? Pues sí, cómo no. Y además, si me lo pedís de esa forma, ¿cómo me voy a negar, no? Evidentemente, no venía preparada para tal cosa, pero como en la guerra que hay que estar un poco a todo, ¿no? Voy a recitar este poema que se titula Alarma social. Una lesión entre tú y yo para alejarnos. Y un sinfín de reproches para abrazarnos. Así es la vida del obrero y trabajador. No para de palpar la realidad, donde no es nadie en la sociedad. No se le escucha, solo se le machaca, hasta tumbarle y pegarle en la nuca. No llega a fin de mes, ni casa a mediados, pero da igual, igual, igual. Solo es un número más. El gobernante siempre está en la cima y aplasta sin sentido, sin mirar, hasta llegar a mi alma. ¡Cabrones, vividores, malvados! ¿Qué más les da? Ellos viven en un paraíso y nosotros en el barrizal. ¡Qué desigualdad! Y luego dicen, ¿qué dicen? Arriba el feminismo, el progreso y la libertad. Jaja, me río y aplaudo sin parar. Gracias. Es que ricasco, miren. Es el relato. Y un poco antes de acabar, ¿cómo podemos tener más información o contactar para saber un poco horarios o algo a través de las redes o así? ¿Cómo podemos tener más información del proyecto para, no sé, redes, internet? Sí, pues... ¿Alguna forma de contactar con la Luceta pues para saber cómo podemos ir? La manera más fácil de estar al corriente de las actividades que se realizan en la Luceta, de esta y otras, es en las redes sociales, sobre todo en Facebook e Instagram, y luego sobre todo a la gente que es de la zona, del barrio, del distrito. Yo lo que animo es a que se acerquen. La Luceta es un centro comunitario que está abierto para todas las personas, tanto de mañana como de tarde, pues más o menos de 9:30 de la mañana a 8 de la tarde. Y yo animo a, pues eso, a todas las personas que quieran que se pasen por allí, que lo vean, que lo vivan, y luego si quieren pues que participen de las diferentes actividades que allí se hacen. Hay talleres, hay tertulias, hay cine, hay cursos, hay de todo. Entonces, más que informarse, yo lo que animo es a participar y a crear barrio y crear comunidad. Pues muchas gracias por venir, y oye, si queréis aprovechar el micro para algo, es todo vuestro. Muchas gracias. Yo nada, más que sobre todo agradeceros y animaros también con vuestro trabajo, que para actividades y entidades como la nuestra, pues este tipo de altavoces, la verdad es que son un lujo, así que súper agradecidas con vosotras. Gracias. Vale, es que ricasco, gracias, Agur. Gracias. Buenamente, escúchame, que quiero sentirte al lado, sintonizándome. Suave. Como cada mes, hay que felicitar a los compañeros y compañeras. Este mes cumplen años Lon,

para cerrar nuestro programa, nos despedimos con la música de La Oreja de Van Gogh y esta canción, 20 de enero, Agur. Pensé que era un buen momento, por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio, dicen que te arrastra como el mar. Chiné de libros mi mar. Quiero estar a tu lado.